cumpliendo mi objetivo, positivo al tiro. En Dios confío, sigo bendecido por la Virgen San Judas y San Benito. Barreteros, también mosteros, varios brecheros en mi equipo. Especialista, balas en ristra, la presa lista y le damos fuego. Con el yin y el yang, vamos hasta el final. Hace salieron cuatro, tenga cuidado si va a apostar. Con el yin y el yang, vamos hasta el final. Hace salieron cuatro, tenga cuidado si va a apostar. En línea, sin miedo, con tostones en la paloma de acero. Soy el brazo armado de un señor de respeto. Aquí andamos cuidándole sus terrenos. Cuando se requiere, claro que soy culero. Soy raza con el pueblo, soy el criterio. La lealtad en la vida, para mí es primero. Bendecido y protegido desde el cielo. Claro, soy de respeto, a mí los años me respaldan. Táctico me pongo si se ocupo, uso la pala. San Miguel Arcángel pelea siempre por mi alma. La lealtad poco le entienden y el valor de la palabra. También cargo mi equipo todo con inteligencia. Unas van blindadas y otros claro son de agencia. Laboro con criterio también haciendo presencia. La unión hace el equipo y todo jala con más fuerza. Ando blindado cuidando el terreno. Cielo.